llama Grupo de Reflexión Rural, GRR, por sus siglas. El grupo se inició a mediados de los 90, en el año 97, como una respuesta, como un grupo interdisciplinario que planteaba el diálogo y la reflexión como una forma de resistencia a lo que recién comenzaba a instalarse en la Argentina, que era el modelo de lo que, lo que nosotros denominamos el modelo de los agronegocios, fundamentalmente a partir de la introducción de la soja transgénica en el año 96, la soja RR resistente al Roundup, que comenzaba a instalarse en la Argentina, donde no había ni siquiera 1 millón de hectáreas sembradas con soja. Hoy estamos casi llegando a las 30 millones de hectáreas de soja transgénica. Nosotros, por una cuestión generacional, no fuimos parte de ese grupo fundador, pero con el tiempo nos fuimos acoplando. Hoy venimos en representación nosotros tres, junto con un contingente más grande que está en México y se quedó en San Cristóbal, somos 6, y un grupo mucho más grande que está en la Argentina, que es con quienes trabajamos y militamos a diario. Fundamentalmente el grupo nació a partir de los preceptos que nuestro maestro supo ir mutando desde las luchas históricas de lo que fue la militancia social en la Argentina, fundamentalmente encarnada de la resistencia peronista, pero también con una mutuación a partir de lo que significa vivir en un país, en un continente mestizo, atravesado también por la experiencia y la sabiduría indiana. Hoy somos un grupo interdisciplinario que nos desempeñamos en diferentes aspectos, tanto desde un punto de vista más intelectual académico, como de compañeros que han vuelto a vivir en la tierra, en la ruralidad, y planteamos modos de producción alternativos y nuevas convivencialidades. Somos discípulos de un gran pensador argentino que no sé si acá en México tienen la suerte de haberlo conocido en su profundidad, pero que me gustaría nombrarlo, que es Rodolfo Kusch, quien nos dio un cierto esclarecimiento a la hora de pensar lo común y lo mestizo en un continente como el nuestro, donde estamos atravesados por una amalgama cultural que no nos hace ni una cosa ni la otra, sino una potencia en lo particular de todo el conjunto que nos representa. Bueno, nos acercamos hasta aquí, hasta Oaxaca, para poder verlo a usted, fundamentalmente para entablar un vínculo, porque somos seguidores y de los cuales tenemos una gran afinidad por las luchas que se dan aquí en México y también por las reflexiones. Nosotros hace mucho tiempo que en la Argentina venimos denunciando lo que significan estos modelos neocoloniales. Hacemos una crítica profunda a lo que significa la modernidad en nuestro continente, con la particularidad de esta modernidad tardía a través de estos gobiernos progresistas, que nosotros los calificamos como desarrollistas, con la particularidad de estar apoyados en una matriz productiva extractiva. Entonces ya no solamente es un desarrollismo basado en imponer patrones importados del exterior, del extranjero, fundamentalmente del mundo occidental, sino que hoy ha tomado la nueva cara de esta nueva cara expoliatoria de nuestra cultura, de nuestra tierra, de nuestros bienes comunes. Bueno, y nos hemos acercado aquí porque a partir de la instalación del modelo sojero en la Argentina hemos visto como ya no solamente hemos visto la nueva cara del neoliberalismo, pero hemos visto también cómo ha mutado la fragmentación y la descomposición del tejido social. Entonces observamos cómo hay una matriz productiva expoliatoria y depredatoria, como decía, de nuestra cultura y de nuestra agua, de nuestra tierra, de nuestros ríos, de nuestro aire, pero también consigo ha traído una nueva forma de descomponer ese tejido a través del asistencialismo. Hoy la Argentina tiene más de 18 millones de habitantes que están asistencializados. Entonces hay una población rural que ha sido expulsada del campo porque es lo que demanda el paradigma productivo, lo que demandan las corporaciones, grandes bolsones de pobreza concentrados en las periferias urbanas. El 60% de la población argentina está concentrada en el 2% del territorio y de esa gran masa de marginalidad se encuentra asistencializada. Entonces vemos cómo se ha roto el tejido social de lo que supo ser una Argentina comunal, en el sentido de haber hemos tenido la experiencia de pertenecer a una comunidad o intentamos poder forjar un proyecto comunitario en la Argentina a mitad del siglo, atravesados por el diálogo con la modernidad, atravesados por el diálogo con el Estado, pero hemos tenido en un sentido más general, hemos tenido una noción de conjunto que hoy se ha perdido completamente en gran medida por el neoliberalismo, pero que nos ha terminado de decapitar han sido estos modelos progresistas a través de un fuerte incentivo al consumo y una asistencia total de la pobreza y la marginalidad. Nosotros llegamos a usted a partir de una lectura que hacemos, que es muy particular en la Argentina y que cuesta encontrarla en torno a lo que significa la convivencialidad e imaginar una nueva convivencialidad. Nosotros nos planteamos la resistencia no como una mera resistencia a lo que hay, al status quo, de lo que nos enfrentamos, sino como una manera también de reexistir frente al entorno y frente a lo que nos rodea. Y por otro lado, planteamos un volver a la tierra, no solamente como una vuelta a la ruralidad, sino como una vuelta a nuestros orígenes, una vuelta a lo profundo de nuestra patria, entendiendo la patria como la humanidad, como decía José Martí, entendiendo la posibilidad de entablar otra relación con la vida, con la tierra, y recuperar la escala de lo pequeño y de lo que cada uno puede hacer desde sus propias manos, recuperando la potencia individual para poder volcarla en el conjunto. Entonces, esta es la desprolija presentación que puedo hacer de nuestro grupo. Me faltó agregar que somos, nos podríamos definir como un grupo ecológico. A mí no me gusta mucho utilizar la palabra ecología o definirme como un grupo ecológico, primero porque en lo individual, y creo que encarna un poco el sentido del grupo, somos militantes políticos, creemos en la política no como la herramienta formal a la que la han reducido, sino la política, como decía un gran sabio de la Argentina, como la manera como el arte de poder soñar y construir lo posible. Entonces, desde esos lugares conseguimos al entorno, a nuestra tierra, a lo sagrado, como un elemento indispensable de cualquier ideario en el que nos planteemos. Entonces, nuestra lucha es, como dicen los zapatistas, es por la vida, y en eso incluye a todas las aristas que lo hacen posible, no solamente desde lo que puede ser el ámbito social, sino fundamentalmente de nuestra fuente dadora de vida y fundamentalmente de lo sagrado que significa la tierra y también la relación fraternal con nuestros hermanos. Pero bueno, esos somos nosotros y hasta aquí venimos fundamentalmente para estrecharnos la mano, para entablar un vínculo personal, para poder mirarnos. Y más allá de todas las incertidumbres que nos genera estar aquí en México y el sinfín de preguntas, poder darnos un abrazo sincero y saber que acompañamos las luchas de ustedes y que también nos nutrimos de ustedes. Entonces, ese sería, digamos, la desprolija presentación, que tal vez fue un poco extensa y desordenada, pero bueno, en ese sentido era la intención de poder hacernos presente aquí. Chicos, no, creo que lo que nosotros trajimos algunos de los documentos que producimos, como porque somos un grupo de pensamiento fundamentalmente de tratar de comprender lo que pasa, como decía Gabo, pero también con el tiempo empezaron a haber experiencias dentro del grupo, en la tierra, de otras formas, inclusive muchos de los compañeros nuestros son profesores universitarios, entonces hay propuestas hasta dentro de la universidad. Algo de lo producido, unas semillas, digamos, imprimimos para dejarle a usted. Pero bueno, la idea, sí, creo que con los compañeros consensuamos es tratar de comenzar a dialogar. Muchas de las cosas que usted está contando, más allá de la particularidad de México, nosotros la hemos replicado totalmente en el territorio. Y a pesar de que Argentina o Sudamérica y lo de México pueden ser realidades diferentes, tienen muchos puntos en común. Por ahí la idea era un poco ayudarnos mutuamente con el pensamiento. No creo que haya más que agregar a lo que sí presentó Gabo. Botón. Perfecto. El gusto de compartir nomás y de charlar y hacer amigos. La parte de la conferencia que dio nos remite también a una crítica al pensamiento que hacía rato que habíamos dejado de escuchar, ¿no? En algún momento sí la habíamos tenido, pero la acción política o la crítica a la urbanidad por ahí hacen que uno deje de machacar con la crítica al pensamiento científico. Me retomo eso. Nada. Ah. caso. Si reacciono a este punto, yo creo que ya de alguna manera consiguen la apertura a la amistad, nos interesa muchísimo, y a una relación tan profunda, tan consistente como podamos hacerlo. No, nos interesa mucho eso que ustedes están diciendo. Creo que en varios sentidos vamos en un camino común. Cosas que no dije al contar de Unitierra, por ejemplo, es que cada uno de nosotros, los que estamos asociados con Unitierra, vamos caminando a construir nuestra propia autonomía, no solamente la de Unitierra. Digamos, yo vivo, por cierto, a 8 kilómetros de donde nació mi abuela zapoteca, en un pueblo zapoteca, y allí produzco más o menos 60% de lo que como. Entonces, ya que era en un terreno que era muy, muy árido, muy hostil, muy insoportable, ya lo hemos transformado con bastante trabajo en 25 años, ya lo hemos trabajado en un terreno muy productivo para nuestra comida y la de vecinos. ¿Se puede visitar? Claro, claro. Entonces, podemos pensar que vamos caminando en el mismo sentido. Por muchísimos años he estado vinculado a las cosas rurales. De hecho, la mayor parte de la historia de mis luchas está relacionado con lo rural, pero los campesinos me trajeron a la ciudad. Fue su propia migración la que me hizo trabajar con los marginales urbanos. Entonces trabajé también muchos años con marginales urbanos. Un tema que creo que vale la pena que exploremos es, desde los años 80, nosotros estamos hablando de un nuevo sujeto revolucionario. Nosotros decimos que los héroes están fatigados y que los obreros industriales, lo que era la clave para la transformación, ya no es la clave para la transformación, y que hay una serie de sujetos que han estado descalificados, entre otras cosas por la corriente política principal, tanto de derecha como izquierda, que son los campesinos, los llamados marginales, los llamados informales, toda una fauna que en este momento pueden estar siendo ya muy, muy claramente los sujetos del cambio profundo. Desde los años 80, a esos grupos que sentíamos emergentes con una gran vitalidad, les llamamos tradifas, trabajadores directos de la fábrica social. Es decir, estos personajes, estos trabajadores, ya no estaban al servicio de un capitalista, no estaban trabajando con un empleo en una empresa, en una fábrica, como empleados, sino que trabajaban para la fábrica capitalista en su conjunto, como lo hacían los campesinos, los de este sector informal. Y estábamos planteando desde los años 80 que estos tradifas iban a ser los que representaran la delantera, la vanguardia del cambio social. Ahí estaban los indígenas, los campesinos y muchos otros grupos. En este momento hay un elemento importante de cambio en esa definición, que es una de las cosas que a lo mejor podemos ponernos a discutir. Ya no les llamamos trabajadores, porque ya no están al servicio del capital, porque están en estos momentos en un proceso de ruptura. La definición de trabajador no es quien hace algo, sino quien está al servicio del capital. Así se define la categoría de trabajador. Entonces sentimos que estos sujetos que estaban empujando el cambio ya están en este periodo de los últimos 20, 25, 30 años, están pasando a otra etapa en donde quizás, si el individuo y la mercancía son las claves de este sistema en el que todavía estamos, la comunidad, el ámbito de comunidad, el commons, los mil nombres que tenemos para todo eso, la forma comunitaria de existencia, es la que está convirtiéndose en la nueva célula que ya nació. No es un proyecto utópico, no es algo que va a ocurrir. En un sentido estamos diciendo que regresamos ya del futuro, que no estamos planteando ninguna tierra prometida, sino que este mundo ya nació y que se trata de verlo, abrir los ojos. Es una nueva forma de revolución, no es de las anteriores que ya no tienen ninguna posibilidad, sino que ya está ahí, pero estamos todavía usando los anteojos de las categorías anteriores. Ahora, quisiera comentarles dos cosas que tienen relación directa con lo que ustedes están haciendo. Hace aproximadamente 2 años, un grupo de personas nos planteamos este sentido de urgencia, que había que hacer algo y que había que juntarnos y que había que tejernos con nuestras distintas perspectivas, nuestras distintas posiciones, y lanzamos una iniciativa que en el camino adquirió nombre y que se llamó Tejiendo Voces por la Casa Común. Esto fue antes que el Papa hablara de la Casa Común. Sí, a principios del año pasado ya lanzamos esta iniciativa, hicimos una serie de actividades, literalmente se trataba de eso, de tejer distintas voces que encontraran una preocupación común en una casa común, que ahí habría ese pequeño componente ecológico que no nos gusta la palabra, etcétera, pero que es la casa común que nos preocupa y nos ocupa. Finalmente, en noviembre, como parte de esas iniciativas, decidimos hacer un gran encuentro internacional que tuvo lugar en 5 sedes. Estuvo en Cuernavaca, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Oaxaca. Cuernavaca, Ciudad de México, Puebla, Guadalajara y Oaxaca. Vinieron una serie de gentes, varios de ellos ustedes los conocen bien, como Raúl Civechi. Vinieron un grupo de personas de fuera. Venía un amigo palestino absolutamente fascinante. Tiene mucho que ver con lo que estamos platicando. Menciono algo de este hombre, que es Munir Fashe. Expulsado de su tierra en Israel como palestino, se exilia su familia a Estados Unidos. Él lo meten a estudiar a Harvard. Hace una carrera brillante en Harvard como estudiante. Se queda como profesor y llega a ser quizás algo de lo más alto que puede aspirar un profesor particularmente extranjero en Estados Unidos y en Harvard, que es jefe del dean del Departamento de Asuntos Árabes de Harvard. Estando allí con muy buen ingreso y con muy buena posición, él decide acabar con todo eso y se va a vivir a Gaza, y vive hasta ahora en Palestina, con todo lo que significa hoy vivir en Palestina, trabajando de una manera muy interesante con los jóvenes. Él es matemático, él plantea con muy buen fundamento que todas las matemáticas importantes que él ha aprendido en su vida no fueron en Harvard, sino con su mamá, que era tejedora, que lo que tenía que hacer en el tejido era claramente una cuestión matemática de alto nivel que normalmente no se ve. Menciono lo de Munir Fashe porque fue una de las personas que vienen, que traen una crítica de la educación, una crítica de la ciencia establecida, del pensamiento constituido y un compromiso real con la tierra y con la gente. Ese tipo de personas estuvieron viniendo a nuestra reunión en Tejiendo Voces. Ahí, al mismo tiempo, hubo un esfuerzo muy, muy serio de un diálogo entre el mundo académico, el mundo de los intelectuales y la sociedad real, la sociedad civil o la gente común y corriente. Debo decir que la gente estuvo magnífica y los intelectuales no muy bien. Hubo una reunión que organizan en Cuernavaca los de la Universidad Pública del Estado de Morelos. Salimos del ámbito de la universidad, nos vamos a un ejido, a un pedazo de tierra donde está la gente. La propia gente organizó, seleccionó 5 experiencias de lucha importantes para mostrar. De estas 5 experiencias de lucha se trataba, ellos le pusieron el nombre a la sesión, La realidad interpela a la teoría. Entonces, cada una de las 5 organizaciones tenía 12 minutos para llamar. De pronto, la segunda organización se levantan 8 personas. ¡Chin! Dijimos, ya se arruinó esto porque no hay forma, ¿quién los va a callar? Son las gentes de aquí. Se había organizado y lo primero que dicen, nuestra organización no tiene líderes, no hay un representante. Entonces, la asamblea decidió que estos 8 viniéramos y que explicáramos cuál es nuestra experiencia. Y se habían medido y tardaron 13 minutos. Una señora habló 30 segundos, otro minuto y medio, y los 8 terminaron de presentar en los 12 minutos. Lo hicieron muy bien, lo hicieron maravillosamente. Presentaron en forma sintética su experiencia de lucha y retando a las teorías que por ahí andaban. Los 3 intelectuales, 2 de ellos expertos en trabajo con gente, no supieron qué hacer. Uno de ellos leyó un rollo que podía haber leído en Berlín o en cualquier otra parte del planeta, y los otros 2 estuvieron viendo cómo evadían la conversación. El propio Raúl Civechi estuvo de comentarista de 5 experiencias de lucha en otra sesión en la Ciudad de México. No sabía realmente. Raúl tiene todas las tablas del mundo y tiene toda la experiencia del mundo y es una gente con mucho trabajo de campo, digamos, que ha caminado muchos pueblos. no supo realmente cómo reaccionar. Y con esto quiero subrayar no la ineptitud de los intelectuales, sino el talento que está mostrando la gente. Es un momento en que están siendo capaces de cuestionarlo todo, cuestionarlo bien, cuestionarlo con fundamento, con los pies bien pegados en el suelo. Todo este rollo es para decir, de ese encuentro de noviembre salió una red que tiene en este momento unas 50 personas, donde yo creo que nos pudimos hacer muy buenas preguntas y nos planteamos cómo responder juntos estas preguntas. Entonces creo que lo primero que haría es compartirles esas preguntas para mandarles el documento donde están estas preguntas. Y dijimos, hay preguntas que tienen que ver con las relaciones económicas, políticas, sociales, de género, con la madre tierra. Y aparte todo esto con los prismas de la violencia y el lenguaje, etc. Y nos planteamos que aparte de las preguntas en que no tenemos las respuestas, que se trata de ver cómo logramos formular ciertas preguntas para poder empezar a reflexionar sobre ellas y contestarlas, nos planteamos seis áreas en donde sentimos que lo que debemos hacer es documentar para hacer accesible a la gente las respuestas ya dadas. Por ejemplo, un área es desarrollo. Llevamos 30 años de estar criticando el desarrollo, tenemos todo tipo de escritos sobre el desarrollo. Entonces, ahí se trata de documentar lo que hay sobre el desarrollo, las experiencias contra el desarrollo de la gente misma, ya no solo los escritos, sino experiencias localizadas que expresamente se proponen ir contra el desarrollo. Entonces, esto documentarlo de una manera que sea accesible. No hacer una enciclopedia antidesarrollo, sino cosas sencillas, en lenguaje sencillo, que podamos circular de cosas que parecen ya contestadas, digamos, que ya intelectualmente creo que ya no hay mucho que discutir sobre el desarrollo. Lo mismo tenemos de alguna manera sobre educación, aunque parece que todavía hay muchas preguntas, pero hay muchas respuestas que han dado una serie de pensadores y que además de pensadores hay multitud de ejercicios prácticos, de respuestas prácticas de la gente más allá de los sistemas educativos. Entonces ahí estamos tratando también de hacer una documentación sencilla, accesible, de cuáles son las experiencias. No quiere decir que todo está contestado, claro, sino que decir que hay muchas respuestas y hay muchas exploraciones y hay muchas iniciativas que están caminando. Por mencionar, cuando vimos en noviembre a estos niños de las secundarias comunitarias que mencioné, estas secundarias comunitarias aquí con el peso del Ministerio de Educación, con todas las limitaciones de eso, pero que están trabajando, eran niños absolutamente notables, es decir, eran creativos, capaces de pensar por sí mismos, no estaban repitiendo lo que nadie les había dicho. Se presentaron en el Encuentro Internacional de Tejiendo Voces los niños, y hicieron un papel así notable, ¿no? Es decir, se ve cómo estas experiencias ya están dando resultados, donde se puede ver claramente cómo un aprendizaje libre autónomo da resultados muy distintos a la escolarización habitual. Entonces tenemos así documentación en desarrollo, en educación, en seis temas, en donde este documento lo tendrán ustedes de inmediato para ver cómo también pueden compartir algunas de estas preguntas y empezar a reflexionar sobre esto. Ahora, también de Tejiendo Voces, se combinó con que los zapatistas en mayo del año pasado hicieron su semillero de pensamiento crítico. Y una de las cosas que hacen los zapatistas es, aquí está lo que somos, esto es lo que hemos hecho, presentan maravillosamente lo que son, tienen toda una teoría que emana de su propia práctica y también nos dicen, pero nos faltan conceptos, nos faltan teorías. En medio de esta tormenta sentimos que hay cosas que no entendemos bien, qué es lo que está pasando, y mucho menos entendemos qué cosa es lo que hay que hacer. Entonces piden multiplicar centros de pensamiento crítico que estén tratando de remediar el problema de las teorías existentes que ya no son suficientes, que ya no son adecuadas. Entonces, inspirados por ellos, junto con Tejiendo Voces, lanzamos la multiplicación de centros de pensamiento crítico. Yo creo que lo que ustedes hacen es uno de esos centros con toda claridad. Entonces es pasarles lo que estamos haciendo, decirles estos son los documentos que hemos planteado. Diríamos que lo hemos dividido en tres grandes líneas de trabajo. Uno es cómo ponemos en relación a la comunidad universitaria, digamos, por ponerle algún nombre, con la gente de la sociedad real. Este sería, ¿qué diálogo podemos establecer para generar conocimiento? No es que unos le enseñen o le ganen a los otros, sino cómo juntos el mundo universitario y el mundo de la gente juntos pueden generar nuevo conocimiento. ¿Usted cree que, porque aprovecho que usted trajo el tema y expreso una pregunta que me encomendó una compañera que es docente universitaria en la Universidad de Buenos Aires y me pidió encarecidamente que le consultara si es posible? Tenemos muchos compañeros, hay uno presente, que dan clases hacia adentro de los claustros académicos en la Argentina, donde en la Argentina hay una educación que es completamente funcional al sistema y altamente colonizada, donde replica esquemas enteros importados desde afuera que lo único que sirven es para reproducir y profundizar las llagas y las falencias que tiene nuestro sistema educativo. Si es posible desde esos mismos claustros coloniales establecer epicentros o resistencias de un pensamiento crítico, ¿cómo es si es posible un intercambio hacia abajo de un conocimiento y un saber que puede interpelar lo que hay y que esté al alcance de todos, desde adentro? Yo diría, hay tres cosas. Una es con la gente, con los pueblos, muy claramente en México. Hemos aprendido a ordeñar las instituciones sin ser ordeñados por ellas. El reto es lo segundo. Todo el mundo sabe cómo ordeñar a una institución, cómo aprovechar espacios, bibliotecas, términos, condiciones. Lo más difícil es cómo ordeñar esa institución y no ser ordeñado por ella. Que al rato uno está agotado, agobiado, porque tiene que estar en tantos comités y hacer tantas cosas, y al rato no puede hacer ese ejercicio que uno quiere hacer allá adentro. Pero yo creo que se puede y que hay quienes que los han hecho. Yo creo que uno de los mejores ejemplos que tenemos en ese sentido es como Iván Illich, el crítico radical de todo sistema escolar, ordeñó universidades durante 40 años muy bien, sin ceder, sin entregarse a ellas, generando pensamiento crítico dentro de la universidad. Todavía diría un tercer elemento. Hay un bellísimo texto de Iván donde habla de retomar la idea original de universidad, que es una de las fuentes de inspiración de Unitierra, en donde que es algo que suena y resuena en estos momentos en una serie de universidades, que la idea original no es una fábrica de diplomas, no es para obtener grados, no es para llegar a ninguna parte, es un grupo de amigos o de personas que comparten un interés y que saben que juntos pueden aprender mejor que separados, que en lugar de estar cada quien en su cuarto reflexionando, leyendo o escribiendo, pueden juntarse, y ese espacio común que es una comunidad puede ser una universidad. Esa es la universidad original, así se fundó la universidad. Donde más que educar se promueve un espacio de aprendizaje, ¿no? Aprendizaje en que es lo que usted contaba. Sí. Yo quería preguntar algo también puntual que tiene que ver, el grupo de reflexión rural hace unos 5 años editó un libro de un canadiense que su nombre es Bruce Ternin, y el libro traducido al español tiene como título La tiranía de los derechos. Yo cuando usted contaba ahí en la conversación la educación, cuando es vista como sustantivo, es algo que uno le está demandando a alguien que solo dé. La tesis fundamental de este libro, que es una crítica al lenguaje de los derechos, dice que el derecho también es eso, o sea, y cuestiona lo que es ganar un derecho, pelear por los derechos. Justamente es algo que un grupo de personas o individuos particularmente le están exigiendo a alguien que le dé un derecho. Aunque sea breve, como para abrir también el campo, su opinión sobre ese también legado de la modernidad, que es el lenguaje de los derechos, ¿no? Y cómo hemos incorporado eso y qué trampas hay en eso, sobre todo muy usada en estos años de progresismo latinoamericano. Quisiera saber su opinión. Estamos expresamente, abiertamente en contra de los derechos humanos en general y los derechos en particular. Una parte de las cosas que decimos es que la globalización es un proyecto que tiene un aspecto económico. Este aspecto económico es la construcción del homo económicos, transformarnos a todos nosotros en individuos sin género dentro de ese aparato, que tiene un aspecto político, una cara política, que es la democracia. Este proyecto es parte del proyecto globalizador y neoliberal, el régimen democrático en todas partes. Esto que se llama democracia, de la democracia de representación, y una cara ética, que son los derechos humanos. La globalización debe venir con derechos humanos universales en todas partes. Entonces, estamos contra ellos por dos razones distintas. Una es esta idea de una moralidad universal superior a todas las demás, que está implícita en los derechos humanos y que incluye en esa definición de derechos humanos la construcción del individuo. Los derechos humanos son derechos humanos individuales. Entonces desafían, en nuestra experiencia, desafían claramente la construcción comunitaria. Hay quien me dice, aquí en comunidades de Oaxaca, me dice: ya no puedo hacer justicia en mi pueblo porque me lo impiden los activistas de derechos humanos, porque ya hay reglas de derecho que deben aplicarse. Pero el otro es la razón que da ese libro. Cada vez que se conquista un derecho, yo tengo que concentrar en alguien no solamente recursos, sino facultades para proporcionar ese servicio. El derecho universal a la educación lo que hace es fortalecer un aparato de Estado que proporcione ese servicio. Ahí le damos todo el dinero, pero lo más grave no solo es el dinero que le damos, sino la facultad de definir cómo debe enseñarse en todo el país, a todo el mundo. Eso es lo más grave. Entonces, sí, estamos abiertamente, estamos hablando de la libertad de aprender frente al derecho a la educación. Es decir, debemos crear condiciones para que se ejerza libremente la libertad de aprender, libertad para todos. En esta fase actual de transición, sí estamos planteando que sean recursos públicos los que se distribuyan por ley con un algoritmo a toda la gente, que es una, ni siquiera lo puede hacer una máquina, no tiene que hacerlo una persona. Según el número de habitantes, según las edades de los habitantes, cada persona le cae una magnitud de recursos para los fines de aprender. Ahora, bien, ¿cómo se usan esos recursos? Se define en términos locales, regionales, estatales, no por un centro que está satisfaciendo el derecho a la educación, es yo te doy la educación que yo decido. Hay uno que atribuye derecho, cuando uno lo pide hay alguien que lo atribuye. Sí, sí. ¿No? No sé si sirve, pero sino que me ayuden los compañeros. En esto que usted contaba hace un ratito, la Argentina está bastante distinta de esta realidad que hemos visto nosotros en estos 20 días de México, en estos 15 días de México. Acá hay una ebullición, un magma que se lo ve, hay una resistencia, una insurgencia que nosotros allá no tenemos. No solo con los asistencializados que decía Gabo recién, sino que hay un adormecimiento de las políticas tradicionales. Más allá de los criollos y del mestizaje, no tenemos tanta población indígena con sus culturas y sus lenguas, más allá que las hay. Pero nosotros estamos viviendo en las ciudades anestesiados no solo por el capitalismo, la televisión o lo que sea, sino que es muy individualista. Y cuando vemos así una esperanza que podría ser esta que usted dice que ya nació, es solo en los jóvenes. Más allá de los maestros viejos y sabios, hay una franja así, muy queriendo salvarse, si fuera la palabra. Y después sí me parece que hay nuevos jóvenes, los neorurales, le decimos allá, o los rurubanos, que sí están en búsqueda. Pero después ni los partidos políticos, ni las universidades tienen esta crítica, ¿no? Además, lo rural siempre es muy despectivo, hacer alimentos es algo menor, independientemente de los términos que recién decían sobre la ecología también es algo menor, lo que sigue importando todavía es la sociedad. Como que, digo, nosotros estamos bastante verdes en relación a este México que no la tendrá clara, pero por lo menos está en movimiento. Allá nosotros estamos bastante aplastados. Agrego algo y pregunto, porque como dice Kika, nosotros tenemos, lamentablemente la Argentina es un país que es bastante más homogéneo que México en cuanto a su riqueza cultural, producto del desarrollo histórico que ha tenido. Buenos Aires, como el epicentro político de toda la Argentina, ha impuesto una visión de espaldas a América, de cara a Europa, de espaldas a la América mestiza. Es una ciudad blanca en un continente mestizo que ha impuesto su lógica comercial portuaria y ha impuesto una hegemonía sectaria, unitaria, y en los últimos años, digamos, en esta actualización doctrinaria quizás, netamente urbana. Lo que yo quisiera agregar para poder escucharlo es que no solamente nos sucede que tenemos una cosmovisión netamente urbana, donde la dicotomía entre civilización y barbarie está en la raíz de toda nuestra constitución como sociedad argentina. Digamos, basta leer el Sarmiento, el Facundo de Domingo Faustino Sarmiento, o el Martín Fierro contando la tragedia del gaucho criollo, como los dos exponentes los dos proyectos de país en pugna, pero que es extensivo a toda la América hispánica. Sucede que en la Argentina el Estado, la relación con el Estado, es co-constitutiva de la sociedad civil. Hay pueblos enteros en nuestro país que han sido fundados por el ferrocarril, por la empresa estatal de petróleo, la empresa de gas del Estado. Hay un sinfín de relaciones sociales que se han constituido a partir del Estado. Entonces, en nuestro país, hablar de autonomía es algo prácticamente inexistente, porque todas las relaciones sociales que hemos tenido se han construido a través del Estado. Que siento que en México hay un paralelismo en relación al Estado. Pienso en Pemex, fundada a imagen y semejanza de YPF, que es nuestra empresa quien supo ser nuestra empresa de explotación petrolífera de bandera. Lo que quiero preguntar es, ¿usted cómo ve el panorama y plantear relaciones de autonomía? Porque nosotros vamos hacia proyectos autonómicos, creemos, digamos, no solamente recuperamos las experiencias indianas comunitarias y de reciprocidad como un elemento fundante, sino también vemos que los cabildos indianos importados de la España campesina también han arraigado en América. Vemos cómo el Estado español se ha fundado sobre la expropiación de las tierras comunes, cómo en Italia 40 millones de campesinos italianos han emigrado producto de la unificación y la modernidad de Garibaldi. Entonces vemos que hay puntos comunes, pero observamos que en la Argentina nos cuesta muchísimo llegar a esos lugares, producto de, primero, todavía se confía demasiado en el Estado, pero no por una confianza en las instituciones, sino por la creencia de que el tejido social es sostenido desde el Estado y desde las instituciones. Ya no solamente como nosotros decimos derecho humanismo, porque jugamos con las palabras, porque en la Argentina durante estos años se juzgaron a los militares que llevaron a cabo un verdadero genocidio en nuestro país durante la década de los 70. Se los juzgó 40 años después a viejos asesinos y gerontes, pero a partir de eso se instaló toda una retórica de los derechos humanos y de la justicia histórica, mientras se expoliaba el territorio y se condenaba a los niños a revolver la basura para poder comer. Pero bueno, mi pregunta es, en México siento que, no siento, estoy convencido de que hay una rebeldía y una insurgencia. Sí. No, siento que aquí en México hay una rebeldía y una insurgencia como nunca me lo hubiera imaginado. Me imaginaba un país domesticado producto de la proximidad con los Estados Unidos, y me encuentro, al menos aquí en el sur, con una resistencia y una rebeldía que me esperanza hasta límites inimaginables. En la Argentina no solamente no podemos ver eso, sino que hasta nos cuesta, no es que nos cueste, sino vemos que la complejidad es distinta y no podemos, no sé si no podemos, pero me gustaría escucharlo a usted, digamos, cómo poder ir desgranando las relaciones institucionales en un país donde está tan atravesado por las instituciones. No sé si fui claro y me mezclé un poco, pero... Sí, no, sí. Creo que depende mucho de quiénes han ustedes estado viendo y en qué momento y en qué Claro. medios específicos han tocado. Yo creo que podría invitarlos, ni siquiera en la Ciudad de México, en Monterrey, aquí en Oaxaca, los podría invitar a ver situaciones que son tal cual, que se aplican tal cual todo lo que ustedes acaban de decir. Es decir, que hay una parte de nuestra realidad donde están súper individualizados, enchufados al Estado, determinados por el Estado. Y me refiero no solamente a algunas gentes aquí en la ciudad, sino me refiero también a gentes en los pueblos. Entonces, que hay una... Yo me atrevería a decir esto. Creo que una realidad a la que tenemos que enfrentarnos es que si hay una parte de nuestra sociedad no solo individualizada, sino que ha entrado en una fase de miedo extremo y que este miedo extremo lo hace a esos individualizados y enchufados al Estado a pedir más Estado y un Estado fuerte y autoritario. Es decir, lo que nos debe preocupar no es el payaso Trump, sino los Claro. millones de norteamericanos que apoyan al Bueno. señor Trump y tratar de explicar por qué. Si no nos debe preocupar tanto el señor Macri, sino todos los argentinos que apoyaron al señor Macri. Generalmente la derecha engaña, dice o tiene un discurso durante la campaña y hace lo contrario una vez que llega. Este señor Macri dijo lo que iba a hacer, advirtió lo que Claramente. iba a hacer y así lo votaron, así Es lo cierto. eligieron. Entonces lo que nos debe preocupar es cuál es la mentalidad de un cierto grupo social individualizado, producto del sistema, enchufado con el Estado de una o de otra manera, que está buscando un Estado más autoritario, más rígido, que siente que eso puede ser la solución de sus incertidumbres, de sus temores actuales. Y no me refiero solo a los que tienen temor de perder una fortuna o una posición política económica alta, gentes comunes y corrientes que tienen miedo de perder una pequeña prebenda, un puesto aquí, un puesto allá, un subsidio que les da el Estado por X o Y, donde esa es la gente que nos debe preocupar. Ahora, al mismo tiempo, una cosa más en ese sentido, nos está haciendo falta una nueva palabra, porque estamos usando con demasiada facilidad la palabra fascista. Esa Sí. propensión fascista en la gente y en gobernantes. Y yo creo que tenemos primero que es una diferencia, hay una diferencia sustancial entre esto que hablamos y lo de los años 30. Entre otras cosas, tenemos que recordar la palabra fascio viene de un grupo de obreros, una brigada de obreros. Y era en la Italia de Mussolini había una corporativización que implicaba una participación importante de los trabajadores en la corporación. Que si hablamos de los alemanes, estamos hablando de nacionalsocialismo, que había, por más vueltas que le demos, había un componente socialista en las corrientes nazis y había un elemento de compromiso real con la gente que no se ve en estos de hoy. Tenemos que Claro. buscar. Y había reminiscencia a lo sagrado también. Sí, Digamos, sí, cuando sí, pensamos en el sí. fascismo italiano, el arraigo a la tierra está siempre Claro, presente. En esta claro. nueva etapa, digamos, son políticas completamente desacralizadas, tanto de izquierda como Totalmente. de Derecha. derecha. Sí. Exacto. Entonces tenemos que buscar nuevos términos para hablar de esta corriente que está arriba y que está abajo, que incluye a los partidos, que incluye a los dirigentes y que incluye a un sector de la población. Tenemos que analizarlo, preocuparnos y encontrar una palabra que permita caracterizarlos, que ya no es el fascismo, no es una reproducción del fascismo de los 30, sino un fenómeno realmente novedoso. Al mismo tiempo que vemos eso y lo vemos con preocupación y lo vemos como un momento de peligro, vemos algo más, que estas corrientes tienden a ser suicidas. Es decir, que la lógica que está de por medio es una lógica de inmensa destrucción en que no se ve que se está destruyendo no solamente la madre tierra, que efectivamente se le tiene en una condición de peligro de supervivencia, sino también la sociedad y también esas estructuras de poder. Quizás una forma muy simple de decirlo es los gritos que lanzaba este tipo repugnante, George Soros, muy conocedor de Wall Street, que se enriqueció con la especulación desde Wall Street y que en los años 90 denunciaba a voz en cuello a los fundamentalistas de mercado. Él lo denunciaba todas las políticas de globalización, de las neoliberales y demás, para defender el capitalismo. Lo que decía es, ustedes están matando a la gallina de los huevos de oro. Y es cierto, y tiene razón. Es cierto que lo ha estado haciendo esa lógica de capital, esa lógica abstracta, es una destrucción de la estructura misma del capital, de las bases mismas de funcionamiento del capital. Es decir, que es un dispositivo de una maquinaria suicida peligrosísima, en la que nadie está en control. Yo quisiera hacer la analogía cuando perdimos, cuando nos derrotaron en los años 70, había la comisión trilateral. Era toda la unión del gran poder económico y el gran poder político que podían estar en un solo cuarto, en un cuarto relativamente pequeño. Era todo el poder para detener la revolución que estábamos tratando de hacer. Y así nos derrotaron, porque estaban en control, realmente tenían el control. Hoy no hay nadie en control. Claro. Es aún más peligroso. Es decir, eso hace que sea una lógica abstracta la que está encaminándose de manera suicida. Y autodestructiva. Y autodestructiva, eso. Claramente. Entonces, eso nos tiene que preocupar. Usted coincide, hay un filósofo argentino que se exilió en Francia, que nosotros solemos seguir y tomar, pero él habla de una estrategia sin estrategas en este momento de capitalismo transnacional, post-neoliberal o como quieran. Y siempre nos genera o en las discusiones con otros grupos, tal vez más estructurales, que vienen de un marxismo más duro o de un pensamiento más dogmático, cuesta concebir esta realidad donde todo se va construyendo, digamos, hay sin timón ni timonel, y las cosas caminamos al naufragio sin que nadie nos guíe, con una legitimidad absoluta. Pero usted coincide entonces con esta postura de que hay un poder, no existe una trilateral commission, no hay una plutocracia que esté guiando, sino más bien estamos medio a la deriva y legitimado desde abajo. Con toda seriedad, yo creo que ya hay suficiente fundamento. Negri iba en esa dirección cuando habla en Imperio, de decir, en este momento ningún país o grupo de países puede ser de nuevo imperial. El imperio es una lógica abstracta. Esto es lo que ve Negri. Yo creo que sí estamos claramente en eso, que hay la imposición de una lógica abstracta en que inclusive los personeros centrales de esa lógica abstracta son esclavos de esa lógica, que no pueden escapar ellos mismos. Los super ricos y los mandatarios, los gobernantes de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo, no pueden escaparse de esa lógica en la que están presos, y que es una lógica suicida y destructiva. Ahora, parte del discurso progresista. Nuestro maestro, también tenemos algo para entregarle, diría, al enemigo es fácil enfrentarlo, digamos, ya lo tenemos identificado. El tema es cuando los nuestros tienen las mismas lógicas, pero parece que somos nosotros. Es muy crítico de esa izquierda, porque es más difícil diferenciarlo, digamos, ¿no? Perdón. No sé si iba a comentar algo. Quería decir era, sí, estamos en un momento sumamente peligroso por esa lógica abstracta, sumamente destructiva y autodestructiva, que puede arrasarlo todo. Está arrasando con la tierra, y está arrasando con el tejido social, y está arrasando con las fuentes de riqueza, y está arrasando con todo. Independientemente de derecha o izquierda, como la... Así es. Que no han encontrado los gobernantes o los partidos cómo escapar de esa lógica. Que todos están de alguna manera engranados en esa lógica y no pueden escapar de ella, y tienen que simplemente plantearse variantes de ella. Ahora, la hipótesis central que nosotros estamos, en la que nosotros trabajamos y vivimos, es que la gente sí encontró. La gente sí encontró una opción. Que ellos no lo ven, que los partidos no lo ven, que los teóricos tampoco lo han visto, que no hay intelectuales que digan este es un camino alternativo, pero que la gente común, sí lo está viendo. Y lo está viendo en general por razones de estricta supervivencia, pero a veces también en nombre de antiguos ideales. Son gente común, hombres y mujeres ordinarios, que de pronto están haciendo una ruptura radical, una transgresión cultural con el régimen dominante, y son los que están alumbrando el mundo nuevo, que ya está aquí, es el que yo estaría platicando. Y aquí pienso no simplemente en estos pueblos originarios que aquí tenemos, que es una maravilla, que son gentes que siempre estuvieron resistiendo la modernidad, que nunca fueron por completo modernizados. Entonces, que cuando nuestro problema es que se acabó la modernidad, ellos tienen muchas ideas y muchas claves de interpretación. Entonces, nos inspiran, y es claro, los zapatistas o los pueblos de Oaxaca nos inspiran y nos dan muchas claves de lo que hay que hacer. Pero aquí estoy hablando de sujetos súper recontrarrequete individualizados que están hartos de la individualización, que ya no aguantan la individualización, que han estado buscando cualquier cantidad de refugios por la anomia y por la depresión y por todo lo que significa la individualización, y que están empezando a caminar en una dirección diferente. Más allá, yo puedo dar montones de ejemplos en México de cómo el diagnóstico que ustedes pronunciaron de Argentina se ha escrito en el último año en México sobre México, tal cual, prácticamente con las mismas, sí, hay variantes, aquí sí, no sí. Tenemos el gaucho, no hablamos de Sarmiento, tenemos otras variantes, pero la esencia del discurso que ustedes dijeron ahorita lo he visto escrito aquí en México sobre México, la definición de lo que pasa en México y de qué nos está pasando, y la lamentación básica de que lo que pasa es que no se mueve esta gente. Ahora, para esa esperanza vamos a tener que llevar a Argentina para que usted nos diga dónde está naciendo, dónde está, porque a nosotros se nos cuesta verlo. Nos cuesta ver ese nacimiento o eso que usted dice que ya está. A nosotros en Argentina, o por ser parte de la misma inercia, no lo vemos tan claro como usted lo está nombrando. A veces estamos más abrumados por el... La esperanza de acá es más linda que la nuestra, pareciera por lo menos. Nos ayuda a nosotros. Nos resulta estimulante aplicar estas reflexiones a Estados Unidos antes de aplicarlo a México. Que uno dice, el problema en Estados Unidos, no, pues ahí no hay nada que hacer, digo, ahí están jodidos, claro, ¿no? Claro, sí, claro. Frito todo, ¿no? Y ahí es el puro individualismo y demás, y de pronto uno empieza a ver una increíble cantidad de movimientos ahí en la base social, incluyendo a las gentes de clases medias, no simplemente clases medias en abierto deterioro, que están reaccionando de una manera... Aquí lo quisiera decir en términos muy, muy precisos. La primera vez que yo fui a Estados Unidos fue en 1957 y prácticamente no he dejado de ir cada año. A veces varias veces al año, y a veces en entrevistas con los más diversos tipos de gentes en las más diversas partes de Estados Unidos. Las visitas de los tres últimos años implican que ese país al que yo voy no es el que yo conocía. Que es otro país enteramente. ¿En tres años? Así que estos, lo que yo vivo hoy en Estados Unidos... ¿Cambió México o su mirada? ¿Cambió Estados Unidos o su mirada? Yo creo que cambia Estados Unidos. Hay varias cosas. Es decir, una, para mencionarlo medio en broma, medio en serio. Uno no va a la iglesia a discutir la existencia de Dios. Sí, puede discutirlo en muchas partes, pero la iglesia no es el lugar. Estados Unidos no era el lugar para discutir la democracia. Ellos crearon la democracia moderna, era el invento. Los norteamericanos podían decir, tenemos que mejorar esto, tenemos que mejorar aquello, las elecciones tienen este problema, tenemos que hacer elección directa. Pero discutir en serio la democracia no había manera. Desde que Occupy Wall Street dijo, ese sistema está al servicio del 1%. Y luego dijo sobre esto de los derechos, Occupy Wall Street, dijo, le preguntan cuáles son sus demandas y dice, no tenemos ninguna demanda, porque uno tiene demandas si uno espera que les van a satisfacer las demandas. Si sabemos que ese aparato no te va a satisfacer nada, ¿para qué le presentas demandas? Bueno, Occupy Wall Street desata en Estados Unidos, fue como un efecto liberador, que millones de norteamericanos al fin pudieron hablar en voz alta con otros norteamericanos de qué cosa es lo que está pasando con lo que llaman democracia en Estados Unidos. Y que en este momento millones de norteamericanos dicen, no sirve esa porquería. Y no hay mucho que hacer con ella. Sí, la revolución política del señor Sanders o todo eso, madre, no hay, sí. No hay nada de sustancia que nos permite deshacernos de ese sistema. Bueno, al nivel de la discusión es muy, muy notable lo que ahora se puede platicar en Estados Unidos. El segundo aspecto. Una derivación, ni modo, tengo que hablar de eso. Llevo 30 años de estar, 40 años ya, de estar trabajando en lo de la caca. Para nosotros es un ejercicio muy, muy importante. que nos sirve de metáfora para lo de la autonomía, lo que se trata de hacer. Ese que está allá atrás, que ustedes pueden ver desde aquí, es un sanitario seco, no usa agua. Entonces hay 100.000 en Oaxaca, 100.000 casas de Oaxaca, que quiere decir que ya no es una secta, no es un... Hay algunos millones en el conjunto de México y en el mundo. Bueno, se puede aducir, hay un predicamento moral en cagar el agua. Es decir, el agua es sagrada y es fundamental para la vida y todo eso, y la estamos cagando. Es decir, hay un problema moral, pero hay un problema ambiental también, porque el agua contamina todo. Hay quien dice que contamina más el drenaje que los coches, que contamina el suelo, el agua y todo lo demás. Tener un sanitario seco, que es muchísimo más barato que un sistema, no solamente en términos sociales, sino personales. El sanitario seco en mi casa es mucho más barato que un sistema que usa agua. Pero lo más importante para mí, lo que me cuesta mucho trabajo compartir, es cuando veo a un campesino o a una gente de clase media en la ciudad liberar su estómago de la dependencia de una burocracia centralizada, lo que eso es como liberación política. Esto es lo que quiero decir. Es decir, que cuando yo tengo un sanitario, si yo tengo un excusado inglés normal, dependo totalmente de que una burocracia pública o privada saque la caca de mi casa. Y si no lo hace con eficiencia, mi casa se llena de mierda. Bueno, entonces, creo una dependencia, esto que hablamos de los derechos. Si yo, basta que yo tenga un excusado de esos para que yo sea dependiente. El sanitario ecológico, el sanitario seco, es sobre todo un acto de autonomía. Yo no necesito a ninguna burocracia que se lleve la caca, además de que transformo mi caca en algo útil. Bueno, la corriente que en Massachusetts está impulsando al sanitario seco, quiso reformular todo el sistema normativo de Massachusetts para poder abrirse al uso de la orina, al uso del sanitario seco y todo esto, es una novedad. Porque no es una moda tecnológica, es una lucha de 30 años que se realiza y que culmina en Massachusetts con hechos reales y que implica una transformación sustantiva de formas de vida. Y más que de formas de vida, lo que significa el sanitario seco es una concepción radicalmente diferente de qué cosa es el mundo y cómo me relaciono con el mundo. Y eso es lo que vi, experimenté y me invitan a cada rato en Massachusetts, porque tienen cualquier cantidad muy a la norteamericana de cosas relacionadas con la caca. Un elemento más. La señora Roosevelt, cuando había problemas de alimentos en Estados Unidos, al final de la Segunda Guerra, lanzó una idea genial que se llamaba los jardines de la victoria. Y entonces espacios públicos de cualquier tipo se usaron para producir alimentos. Se produjeron en inmensas cantidades y resolvieron problemas de hambre en los Estados Unidos. Churchill hizo exactamente lo mismo en los balcones londinenses. Uh-huh. Churchill, sí, los sí, balcones sí, de la sí, Victoria. Sí, sí, sí. Se encontró hace poco tiempo, tuvieron tanto éxito que hubo que cerrarlos. Se encontró hace poco tiempo un documento de este hombre, ¿cómo se llama? El cabrón del FBI, el del FBI, no sé cómo se llama el nombre. Hoover, que un documento que decía que allí estaban semillas de comunismo, entonces que no podía permitirse que prosperaran los jardines de la victoria, porque efectivamente eran comunales y la gente claro, comunalmente los sembraba y los utilizaba. Entonces los cerraron, los clausuraron. Bueno, en los últimos 10 años la casa norteamericana es sobre todo, está aquí la casa y aquí hay un prado perfectamente manicurado, en donde cada semana la mitad de los pesticidas de Estados Unidos se usa allí. Y esto forma parte del diseño normal. Cuando una familia en esta calle decide sembrar ahí tomates, tiene a toda la cuadra en contra. Quiere decir, le estás echando a perder el valor de la propiedad. El desarrollista nos dijo que eso no podía hacerse, nos garantizó que cada casa iba a ser diferente. Fue una lucha y una lucha social muy intensa. Hoy hay kilómetros y kilómetros y kilómetros de hortalizas urbanas en esos prados, en la parte de atrás, y en los mismos espacios en que hubo los jardines de la Victoria, y ahora se llama Jardines de la Amistad. Eso es lo que ya nació, de lo que nos decías. Esto es miles, miles y miles y miles por todo Estados Unidos. Kilómetros de gente que ya está produciendo su comida. Complementando con una idea que nació en Japón, pasó a Alemania y se hizo epidemia en Estados Unidos, que son CSA, Community Supported Agriculture, es acuerdos de consumidores urbanos con productores para suprimir el mercado. Es como producirlo en casa, pero con acuerdo de productores. Y con una cosa que crea Commons, esta de la comunidad que estamos hablando, que va en los niños que no sabían nada del campo, van a recoger sus lechugas a la granja y se van tejiendo otro tipo de relaciones. Ahí va siendo una comunidad. Nosotros planteamos, esa es una de nuestras, entre tantas propuestas que tenemos, una de las propuestas es recuperar las plazas frutales, lugares comunes en los municipios más pequeños donde haya alimentos de calidad y al acceso fundamentalmente de los niños. ¿Sabe quiénes son sistemáticamente quiénes son los primeros que nos repelen este tipo de ideas? Los grupos de izquierda. Digamos, hemos presenciado en carne propia que nos digan: al imperio no lo vamos a combatir con tomates. Cuando, digamos, y entonces también aprovecho para hacerle llegar que lamentablemente en la Argentina nosotros tal vez quizás tenemos cierto escepticismo con respecto al futuro, que tampoco es tanto porque estamos muy esperanzados y vemos como de a poco va germinando una semilla de futuro y libertad, pero es tan compleja nuestra relación porque quienes por momentos de pensamiento hegemónico o dominante es encarnado por grupos marxistas de izquierda que en los 70 han sido quienes llevaron adelante las banderas por el socialismo y por la transformación radical, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros jugamos y decimos, le decimos el Atilio Boronismo a esas posiciones antiimperiales en contra del imperialismo yanqui, cuando bueno, en América del Sur por lo menos la injerencia china es monstruosa. Y esa es un poco, me quería comentarlo simplemente porque no nos ha pasado sistemáticamente estas cuestiones frente a grupos donde vamos a compartir un poco, no solamente nuestra crítica a la realidad, sino cuando empezamos a trazar algún tipo de propuesta, siempre encontramos un obstáculo por parte de los que, entre comillas, dicen luchar por otro mundo. Es complejo. Y lo que pasa es que finalmente se sigue teniendo, y esta es una enfermedad de la izquierda con toda claridad, la idea del el imperio o el capitalismo como un monolito. Y el progreso como indefinido. Indefinido. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, a nosotros nos ayudó mucho esta señora Gibson Graham, que eran dos hasta que una se murió. Uno de sus libros es El fin del capitalismo como conocemos. Y lo que hace es una crítica muy eficaz, demoledora, desde el marxismo, de la construcción marxista del monolito capitalista. Aquí está. Inclusive quienes critican esta posición, en el fondo caen en ella, como Holloway. Holloway es un hombre de buenas ideas con malas metáforas. Cuando él habla de las grietas, que son grietas en agrietar el muro, el capitalismo. Agrietar el capitalismo. ¿Qué cosa es eso? Es un monolito y entonces abro una pequeña grieta y ahí me voy a colar. Es no ver lo que es el capitalismo, finalmente. Es decir, esa es una pésima metáfora. No son grietas. Es decir, lo que tenemos son enormes espacios en los cuales se crea una nueva forma de relaciones sociales. ¿Qué no hemos hablado siempre cuando hablamos de estas cosas, de que se define este régimen por ciertas relaciones sociales? Son las relaciones sociales de producción capitalistas y son esas relaciones las que hoy ya no está pudiendo acumular el sistema, que ya no puede reproducir, que ya perdió la dinámica del sistema, que ya no está aumentando y reproduciendo y ampliando las relaciones sociales capitalistas, que quieren imponer otras que son peores que el capitalismo, pero que mientras tanto nosotros estamos imponiendo otras relaciones. Cuando empezamos a producir en ese pequeño, en la casa, unas hortalizas, y empiezo a intercambiar con mis vecinos unas semillas y luego algunos productos que produje además, todo eso estoy creando la nueva célula, estoy creando nuevas relaciones sociales. Cuando estamos planteando estos sujetos revolucionarios nuevos que piensan en lo común y en los comunes y que están creando esos comunes, están creando ya esa nueva sociedad. Y aquí de nuevo es echar una ojeada hacia atrás. ¿Cómo son las grandes revoluciones? nunca fueron la toma de la Bastilla o el Palacio de Invierno. Es cuando hombres y mujeres comunes se ponen a hacer algo radicalmente diferente, por la razón que sea. Hay quien dice que la Revolución Francesa empieza cuando le ocurren dos cosas a un campesino francés. Uno es que cuando pasa el señor, respetuosamente hace una caravana y se tira silenciosamente un pedo. me vale, ya no te tengo respeto, ¿no? Si tengo que ser la caravana porque tienes poder y todo, pero yo me echo un pedo porque ya no creo en ti. Y cuando ese mismo campesino va a la iglesia el domingo y cuando el cura le dice que fue decisión personal de Dios que fulano de tal sea su rey, suelta la carcajada. Dice, como que Dios ocupándose de esas pendejadas no puede ser. Sí, con estos dos elementos se hace la revolución. Pero lo hicieron gentes comunes y corrientes. Lo hicieron campesinos y campesinas y hombres normales que crean, que hacen una transgresión cultural radical, que socavan las bases centrales. El poder, todo el tiempo hablamos, y por esto el Banco Mundial habla de empoderar como una cosa que unos tienen y otros no, y que hay que repartir a la gente. El poder es una relación. Una relación implica dos partes. Siempre puede romperse esa relación. Ese campesino rompió. Cortar la cabeza al rey fue crueldad innecesaria. Ya estaba muerto. Porque ya no creía la gente que ese fuera rey por disposición divina. La estructura que sostenía esa relación de poder se había roto. Se había roto. Entonces, yo creo que estas cosas, como el cultivar alimentos en casa, cultivar esa hortaliza familiar, todas estas cosas están creando ya las nuevas relaciones sociales, que ahí está la fuente de esperanza. Y yo creo que ustedes tuvieron una demostración espectacular en 2001. Sí, ¿qué pasó con todas esas gentes? Se abortó, ¿pero qué pasó? Es decir, esas gentes individualizadas, etcétera, etcétera, de un día para otro, se convirtieron en otro tipo de agentes. Fue el gobierno y los partidos sumamente hábiles para desmantelarlo, porque era un peligro total, era el fin del mundo para ellos. Entonces, había que desmantelar ese espíritu, era masivo, no fueron unos cuantos, no fueron tres o cuatro güeyes haciendo de la esto. La disolución del Estado. Sí. Como Estados Unidos, la cuarta flota que estaba navegando por el Atlántico estuvo a punto de ingresar por el Paraná hasta Barranquera, porque la situación era de un caos generalizado, sí. Pero les comento, ¿sabe quién lo terminó abortando? Las asambleas populares que se dieron en ese momento, espontáneas, donde nació el trueque, donde hubo una experiencia riquísima de intercambio desde abajo y entre los de abajo. ¿Quién terminó abortando esas situaciones? Lamentablemente fueron los grupos más radicalizados de izquierda que empezaron a querer ordenar el caos. Y por querer ordenar el caos terminaron llevándolo a un lugar, a un atolladero, donde lo que terminó sucediendo es que la misma clase política que llevó hacia el abismo tuviera un halo de impunidad para reconstituirse. Lo que siguió fue peor. Claro, claro. No solo en el momento que planchan el caos, sino de lo que continuó. Y nos cuesta mucho explicarlo. Somos muy críticos de estos modelos progresistas, fundamentalmente en Argentina y en Brasil, porque han sido los que ejecutaron estas políticas, pero por otro lado, porque lo han hecho en nombre, digamos, pegándole un bombo y utilizando una retórica de transformación y levantando las viejas banderas por las que tantos compañeros murieron y dieron la vida. Entonces, por eso es tan compleja la situación en la que estamos hacia el sur de la frontera. Bueno, no sé, yo vi el relojito ahí, están las cosas que decía Mariano que trajimos para usted, algunos documentos. Supongo que nos llevaremos eso del tejido de las voces para hacer nuestra tarea. Sí, ya vamos a dejar los datos. Intercambiar. Tenemos el libro de Jorge, que es nada más que una biografía de una parte de su vida, quizás la parte más rica, que es el cambio de dejar esas épocas y convertirse en lo que es hoy. Falta, pero estarán en los documentos nuevos. Y después tengo que terminar con chistes. Estoy hace 20 días buscando semilla y no la puedo encontrar. Tengo que ir a tu casa. No, ya las conseguiste acá. Claro. Las de lucha, no solo de pan y el hombre. ¿Está bueno? ¿Qué? Robo todo lo que puedo y no sé si me van a dejar pasar en el aeropuerto, pero. Portar. Gustavo, el libro de Jorge, que es nuestro maestro, por una cuestión de sabiduría y de edad. no es una cuestión, corre por cuenta nuestra, no es una cuestión de puro ego, sino más bien porque en su figura, en su lucha y en su persona, en su grandeza y en su humildad está abrevado también nuestras propias luchas. Entonces, entre tanto material que tenemos, nos pareció que lo más acertado era también acercar un poco esta historia, que también es nuestra historia. Mil gracias. Lo voy a ver con muchísimo gusto. Déjenme ir por unos libros que no están aquí. Ah, bueno, muchas gracias. También podemos compartir.